La serrería digital. El clavo, el clavo, el clavo. Cinco clavos, cinco preguntas directas a los habitantes de la serrería digital. Hoy le damos el martillo a Soledad Montero, de la plataforma por un nuevo modelo energético. ¿Quién? Es un movimiento ciudadano, plural y diverso. Aquí cabemos todos, desde ciudadanos simples hasta incluso movimientos políticos, sindicatos, empresariales, asociaciones de consumidores, todos los que quieran el mismo objetivo que nosotros, que es cambiar el modelo energético actual, que es un modelo obsoleto, por un modelo en el que no solo vamos a cambiar el sistema por el que producimos nuestra energía de fósiles a renovables, sino que además también cambiamos el modelo de sistema, que no es lo mismo que nos sirvan la energía desde grandes corporaciones y nosotros consumamos, sino que seamos partícipes de nuestra propia energía. El clavo. ¿Qué hacen? Pues analizamos cómo está el sistema y determinamos qué tipo de acciones vamos a tomar. Hacemos incidencia política, hacemos acciones de calle y también tomamos medidas y hacemos denuncias en tribunales. Incluso hemos ido a Bruselas a poner denuncias sobre abusos que están ocurriendo en nuestro sistema eléctrico en bien de toda la ciudadanía. El clavo. ¿Para quién? Hombre, en mi opinión nos debería interesar a todos, porque la energía tenemos que tener en cuenta que es un bien básico, primario, esencial, necesario. El clavo. ¿Cómo participo? Pues es muy fácil, porque somos un grupo totalmente abierto y una forma muy sencilla es a través de nuestra web www.nuevomodeloenergetico.org. El clavo. ¿Cuándo? Nos reunimos todos los lunes a partir de las 6:30 aquí en Medialab Prado. El clavo. La serrería digital.